los lobos, bailame, lo duro, Luyan, ella, rabo de ara. No encuentro yo la manera de llegarle, su cuerpo me descontrola, quiero probarle. Su cintura me envuelve, me estoy volviendo loco. Estoy volviendo loco. Baila.